No me podía creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del doctor Steinman. Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió, ¿inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes o criminales. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso dos entradas para el jardín de té. Nada pone más de humor a las pibas que la noche de Arcadia. Ya solamente tengo que pasar por Tristiker a recoger una jeringa médica para asegurarme. He oído que esta no es precisamente la primera vez que Angelina va al jardín de té. Ven aquí. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. ¡Fantasmas! Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásmidos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Días de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Rapture? En cuanto llegamos aquí, Masa empezó a gritar: ¡Mamá, mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta. ¡Árboles! ¡Árboles! Nunca había visto uno antes. Pensó que eran monstruos. Oh, Sammy. Quizá nunca debimos haber venido a este lugar. En 10 años que llevo en este tugurio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Wagley ha empezado a aguar este horrible vino. ¡A aguarlo! Cuando me encargué con él al respecto, me dijo: Pierre, no te preocupes. El agua es destilada. Podría ser peor, podría cogerla directamente del mar. Se visten con hojas y se hacen llamar los saturninos. Por favor, beben sangre humana, entonan cánticos, domina la llama, domina la niebla, y creen estar tocados por dioses antiguos. Un puñado de niñatos que empiezan a peinar canas y se hinchan a copazos de plásmidos a los que llaman ambrosía. It's all right. It's all right. This is a temporary problem. Plants die all the time. They just don't die all at once like this. But there's plenty of oxygen. I don't understand. No matter. I'll just deploy the Lazarus vector. I'm sorry, my plants. I'm sorry. I would never want to hurt you. What on earth did I do wrong? Hoy, Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo, salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta, ¿no debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Ay, empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita es un hipócrita en paro. Ahora soy una mujer de ciencia, pero también una mujer que no le hace ascos a ganarse un dinero. Ryan dijo que si lograra mejorar los beneficios de Arcadia, parte de ese beneficio iría a parar a mi bolsillo. Así que me puse a pensar. Estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Diablos, podemos incluso vender el excedente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de LO2 de manera agresiva. ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira 4 años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora, en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Adam, Adam, Adam... Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los japos, en Iwo Jima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Frankenárbol. Llamaré a mi pequeña creación el Vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la Apis mellifera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. ¿Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar? ¿Toallitas de papel, botes de tinta, amamélide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic? Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. ¡Cabrones enfermos! Sí, sí, sí, ya sé lo del cierre. Es absurdo. Tan solo necesito un minuto. Las pruebas iniciales del Lázaro son muy prometedoras. Si la rosa gálica florece, entonces, por Dios, sabré que vamos por buen camino. ¡Rápido, el cierre! ¿Mm? Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. Son muy importantes. Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Ceguera, demencia, muerte. Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. No creo en Dios. En ningún hombre invisible en el cielo. Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros. Una combinación de nuestros esfuerzos. Una gran cadena de la industria que nos une. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario, o te ha metido la mano en el bolsillo, o te ha puesto una pistola en la cabeza. Las niñas con sus larguísimas agujas, sus canciones poco melodiosas, su horrenda labor, sus macabros padres Frankenstein. Pero hemos puesto todos la mano en una gran cadena de empeño. Mi mano está en ella. La de Fontaine está en ella. Todos tiramos de ella, y ella tira de nosotros. Sí, estas niñas son una abominación. ¿Pero acaso es mi mano la única en la cadena que las creó? No. Sus deditos estaban justo al lado de los míos. Gregory, no me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno, te sugiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor. Se recuerda a todos los ciudadanos que ahora se precisa un permiso para todas las reuniones públicas de más de 4 personas. Los permisos de reunión pueden obtenerse de 9 a 10 en el mostrador de permisos de la Administración Central. Doctor Suchong, francamente, su propuesta me deja mudo de asombro. Si modificáramos la estructura de nuestra línea comercial de plásmidos como propone, para que hagan vulnerable al usuario a la sugestión mental por medio de feromonas, ¿no seríamos entonces capaces de controlar efectivamente los actos de los ciudadanos de Rapture? La libre voluntad es el pilar de esta ciudad. La idea de sacrificarla es repugnante. No obstante, es cierto que corren tiempos de guerra. Si Atlas y sus bandidos consiguen lo que se proponen, ¿no nos convertirán en esclavos? ¿Y qué será entonces de la libre voluntad? Los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. El Adán actúa como un cáncer benigno, que destruye las células originales y las sustituye por versiones madre inestables. Aunque esta misma inestabilidad es lo que le otorga sus increíbles propiedades, también es lo que provoca los daños cosméticos y mentales. Necesitas cada vez más Adam simplemente para mantener la corriente a raya. Desde un punto de vista médico, esto es catastrófico. Desde un punto de vista empresarial, bueno, Fontaine le ve posibilidades. El proceso de potenciación ha sido un éxito. Las babosas solas no podían proporcionar suficiente Adam para trabajar en serio. Pero combinadas con el huésped, ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped y después de que éste se alimente, provocamos la regurgitación y obtenemos una producción 20, 30 veces superior de Adam útil. El problema ahora es la escasez de huéspedes. Fontaine dice, paciencia, Tenenbaum. Pronto abrirá sus puertas el primer orfanato Little Sisters y se resolverá ese problema. ¿Qué hace que algo sea como yo? Me paso el día viendo genes y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno. Una de las niñas vino y se sentó en mi regazo. Yo la echo y grito, ¡apártate de mí! Puedo ver cómo el Adam le rezuma por la comisura de los labios, espeso y verde. Su pelo mugriento le cae sobre la cara, su ropa sucia y ese brillo muerto en su mirada. Siento odio, como nunca había sentido antes, en el pecho. Una amarga y violenta furia. Apenas puedo respirar. Y de pronto, sé que no es esa niña a la que odio. Las niñas deben permanecer funcionales para producir Adam de forma efectiva. Esperaba poder sumirlas en un estado vegetativo para que fueran más manejables. Me siento muy incómoda a su alrededor. Aun con esas cosas implantadas en sus barrigas, siguen siendo niñas. Juegan y cantan. A veces me miran y no paran. A veces sonríen. Se recuerda a todos los ciudadanos que ahora se precisa un permiso para todas las reuniones públicas de más de 4 personas. Los permisos de reunión pueden obtenerse de 9 a 10 en el mostrador de permisos de la Administración Central. El despacho de Langford está hasta arriba de monstruitos. Volver allí ahora va a ser un follón de los gordos. ¡Por todos los santos! ¿Cuánto va a tardar ese maldito vector en estar listo? ¡Bien hecho, chico! Respira hondo y disfruta. Y luego dirígete a las colinas ondulantes y después a la batisfera. La siguiente parada es la casa de Ryan. Es la hora de la sangre. Esta maldita ciudad está hecha para no permitir salir a nadie en caso de una emergencia así. O conseguimos recuperar esos árboles, o te convertirás en residente permanente. ¿Tienes ya todos los componentes del vector, Lázaro? Si es así, será mejor que vayas a un terminal U-Invent. Luego vuelve al laboratorio de Langford y echa todo el brebaje en el nebulizador. Eso debería despejar esta niebla. ¡Produce la cosa esa de una vez! ¿Quieres? ¡Nos empieza a faltar el aire! Algo no va bien. Necesito que me escuches. No soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia. El hombre ha metido algo inmundo en el aire. Esto es el fondo del océano. Todo el oxígeno proviene de los árboles. Sin árboles, no hay oxígeno. Déjame que piense un rato. Moira, Patrick, qué propio de Raya. Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los hilos. Encontraremos a ese cabrón, lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. ¡Oh, cielos! ¡Ya llegan! La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford. No está mal, pero no le hace ascos a hacer trabajos sucios por dinero. Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar sus árboles. Después de todo, ella plantó esas malditas cosas. Cada vez que avanzamos un paso, Ryan va y cambia la línea de meta al otro extremo del campo. ¿Qué ha sido eso? ¿Está listo el vector? ¿A qué esperas? ¡Dale al maldito interruptor! Colinas ondulantes queda por allí, así como la batisfera. Y de ahí directo a Ryan. Arcadia es un lugar grande, pero fundamentalmente rural. Si buscas algo concreto, yo empezaría por la feria agrícola. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saldadas. Por como suena ese terminal, diría que eres el orgulloso papá de un vector Lázaro Nuevecito. Ahora tienes que meter el vector en un chisme llamado control central de nebulización. Entonces todo irá como la seda. Puede que oigas cosas sobre mí, que veas mi nombre por ahí. En otro tiempo me importó la política. Pero es solo una excusa que usan los hombres para matarse entre sí. He acabado con todo eso. Solo quiero volver a ver el sol. Localiza ese espécimen, ¿quieres? Y más te vale darte prisa, a menos que estés pensando en desarrollar branquias. ¡El interruptor! ¡Dale al maldito interruptor! ¿A qué esperas, chaval? ¡Los secuaces de Ryan se acercan! ¡Sella la entrada del laboratorio! Ya estás a medio camino. No sueltes el acelerador. Los monstruitos de Ryan no son de los que se quedan tan tranquilos. ¿Por qué llevan esas máscaras? Quizá una parte de ellos recuerde cómo eran, qué aspecto tenían, y se avergüenzan. Te he enviado un paquetito por los tubos neumáticos. No es gran cosa, pero cada detalle cuenta. ¿Has cerrado la puerta? Bien. Con eso ganaremos algo de tiempo. Ryan te ha pillado. Será mejor volver a la entrada del laboratorio y cerrarla herméticamente. Podría ser el único modo de mantener fuera los splitters. ¡Ah! ¡Escucha ese maldito trasto gorgotear y chirriar! ¿Cuánto va a tardar? ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas. Esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar. No te preocupes. Es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado. En la superficie una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso. Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia. ¡Lo hice yo! Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito a tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro. La propiedad es civilización. Sin ella volveríamos a las ciénagas. Parece que la muerte de Julie no te ha servido de lección. Quizá esto sea suficiente. No te resistas a lo inevitable. Pronto te quedarás sin oxígeno, y entonces simplemente te quedarás dormido. ¡Venga, vamos de una vez! ¡Matad al parásito! ¡Let's do it! ¡Let's do it! ¡Dadle una buena paliza! ¡Que se entere! ¡Es el veneno! ¡Matadlo! ¡El veneno! ¡Mata el veneno! ¡Has traído veneno y morirás! ¡Matadlo! ¡Ha envenenado los árboles! ¡Son esos malditos fanáticos! ¡Saturninos! ¡Estamos muertos! Este terreno es sagrado. Hueles la sangre de los saturninos. ¿Por qué tarda tanto? ¡Tú eres el veneno! ¡Este es el que ha traído el veneno! ¡Aplastad al parásito! ¡Acabad con el veneno! ¡Estás mancillando este lugar! ¡Vas a morir aquí y ahora, parásito! ¡El veneno! ¡Mata el veneno! ¡Ahora! ¡Este era nuestro hogar! ¡Este lugar es nuestro! ¡Nuestro! ¡Saturninos! ¡Corred! ¡Huid! ¡Estás sucio! ¡Asqueroso! ¡Oh, amigo! ¡Te has metido con la gente equivocada! ¡Tóxico! ¡Tóxico! ¡Impuro! ¿Te atreves a jugar con los saturninos? Niveles de oxígeno normalizados. Ya se puede acceder a todas las puertas de mamparos. Oxygen levels critical. Lockdown initiated. All bulkhead doors are now sealed. Thank you. Niveles de oxígeno críticos. Cierre iniciado. Todas las puertas de mamparos han quedado herméticamente cerradas. What are you waiting for, silly? It's beautiful. Oh, cariño, me he recombinado de maneras que no imaginarías. ¿A qué esperas, tonto? Es precioso. Oh, cariño, me he recombinado de maneras que no imaginarías. Ven aquí. Ven aquí. ¡Adiós! ¿Hay alguien ahí? ¡Los Splicer están por todas partes! ¿Puedes ayudarme? ¡Puedes ayudar! ¡Espera! ¡Por aquí! ¡Hola, monada! ¡Aquí! ¡Jesús! ¡Dios! ¡Socorro! ¡Este es el que ha traído el veneno! ¡Es el veneno! ¡Matadlo! ¡Ya! ¡Has envenenado nuestra tierra! ¡Listo, listo! ¡Saturninos, corred! ¡Huid! ¡Son los de ese maldito culto! ¡Ya vienen! ¡Lo estropearás todo! ¡Todo! A los saturninos no nos gustan los desconocidos. ¡Tú eres el veneno! ¡Mis árboles! ¿No habrá sido tú, verdad? No. ¡Ryan! Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque. Tengo pirateado el sistema de seguridad de este lugar, así que esas torretas no morderán. Ven a mi despacho. ¡Señor Ryan! ¡Señor Ryan! ¡Espere! ¡No! ¡Por favor! ¡Señor Ryan! ¡Por favor! ¡Ya tenéis la clorofila! ¿Qué más queréis, los saturninos? ¡Dejadme en paz! ¡Os echo encima mis torretas! ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? ¡Envíala por el tubo neumático! Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. ¡Señor Ryan! Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro. La propiedad es civilización. ¡Señor Ryan! ¡Espere! ¡No! ¡Sin ella! ¡Por favor! Volveríamos a la... ¡Señor tienda. Ryan! Cariño, me he recombinado de maneras que no imaginarías. Ven aquí.